Kaixo, goteros, arratsaldeon. Bueno, aquí estamos de nuevo con la crónica del GOT. Continuando con nuestras charlas, para el próximo jueves 11 de diciembre, en la Sala Reina, en la calle Siempelar, a las 7 de la tarde, charla gratuita del equipo jurídico de Stop Desahucios y de la plataforma IRPH Riquez. Avalistas, centrado en el tema de los avalistas. Si eres avalista, si firmaste un préstamo hipotecario, te interesa conocer las últimas sentencias en las que se declara nula la cláusula de los avalistas por abusiva y engañosa, obligando a la banca a eliminarla, a eliminar a los avalistas del contrato hipotecario. La charla la va a impartir el equipo jurídico, los abogados que están día a día peleándose este tema. Parece más que importante que vayamos conociendo cómo es esto para que podamos presionar entre todos a nuestros respectivos cajas y bancos. Sobre todo estas sentencias son centradas en Kutxa, que claro, Kutxa aquí es la, digamos, la que mayor número de hipotecas tiene. Así que esto, la charla la organizamos entre Stop Desahucios y RPH Plataforma y la colaboración del GOT. Ahí seguiremos. Siguiendo con las movilizaciones, para el próximo 17 de diciembre, la Organización de Consumidores Facua y Consumidores en Acción convocan a realizar un apagón. El día 17 de diciembre, de 7 de la tarde a 8 de la tarde, una horita. Apagas las luces, te tumbas en el sofá y de relax. Todos a meditar. La Organización de Consumidores reclama varias cosas que parecen como de cajón. Acciones contra el fraude eléctrico. Fin de las puertas giratorias. Tres ejemplos. Josullón y Maz en Petronor. Ansar en otra eléctrica. Y Felipe en otra. Consejos de administración ganando unas millonadas. Luego, lo segundo que se pide es tarifas basadas en el coste real de producción energética. Tercero, que no se corte la luz a las personas que no, y familias que no puedan pagarla en invierno. Quieren denunciar también lo escandaloso de que se corte a una familia la luz mientras Iberdrola ha ganado el último año 2.572 millones de euros. Endesa ha ganado 1.879 millones de euros. Gas Natural Fenosa, 1.444 millones de euros. Es escandaloso. Mientras, a las familias que no pueden pagar el recibo, estas mismas empresas que tienen millonarios beneficios, les cortan la luz. Según Facua, el coste de la luz ha subido en los 10 últimos años un 72%. Un 72%, que es desde el 2004, con lo que ha llovido desde y con la que ha caído. ¿A quién le han subido el sueldo un 72%? Que levante el dedo, que me parece que se va a quedar solo. Y esto ha sido gracias a las políticas liberadoras de mercado implantadas por los gobiernos. Da lo mismo que gobierno, PSOE, PP, PP, PSOE. Digamos que hay razones para hacer el apagón. Yo os animo a que os suméis, a que participéis. El 17, apagón. Porque sí se puede, bailiteque. Pasa de ellos. Esto también es muy importante. En este tema en concreto tenemos una ventana abierta y se llama Goyener, Sociedad Cooperativa de Generación y Consumo de Energía Renovable. Goyener ya lleva unos años, par de añitos funcionando, el último año ya sirviendo a la gente, y a día de hoy en Goyener ya estamos 2.425 socios. Y de esos, a 2032 ya se nos suministra energía. Somos pocos, debemos de ser muchísimos más, y esperemos y os animo a que os suméis como otra forma de pasar de esta gente. Y continuando con las movilizaciones, para el sábado 20 de diciembre a las 12 en el Boulevard de Donostia se hace convocatoria de una manifestación contra la pobreza. Nuestro lema ante la pobreza es bien claro: contra la pobreza reparto la riqueza. Sencillo, sencillo. Y bueno, la convocan distintos organismos, entre ellos Stop Desahucios. Ya, como aún queda tiempo, pues para la próxima crónica ya os iremos dando más información. Y luego, para terminar, una recetita. Vamos a hacer un pudín de verduras. Y vamos a utilizar para unas 6 personas 4 huevos, 7 zanahorias, 250 gramos de brócoli, una pieza de brócoli, un calabacín, 10 gramos de mantequilla, un poquito de mantequilla, un poco de pan rallado, sal, pimienta. Lo primero, pues bueno, pelar las zanahorias, lavar el calabacín y el brócoli. Lo vamos a cocer cada uno en una cazuela distinta. Una vez de cocidos, vamos a separar 5 zanahorias y las vamos a triturar con un poquito de agüita de la cocción. Trituramos las zanahorias, las cuales, 5 zanahorias, las cuales mezclaremos con los huevos bien batidos. Y luego el calabacín y la zanahoria cortaremos en láminas a lo largo. Haremos un corte, lo giraremos, apoyaremos en la superficie plana y ya cortaremos las demás láminas. Lo más delgadito que nuestra mano nos dé. Cuanto más delgado, mejor. Eso con la zanahoria y con el calabacín. Y el brócoli, pues iremos sacando como tiene, pues como sus ramilletes, ¿no? Lo trocearemos. Luego lo que haremos es un molde de pudín, lo untaremos con la mantequilla y espolvorearemos pan rallado. Pero bueno, también se puede hacer con un papel sulfurizado untándolo solo a mantequilla o inclusive con el film este transparente, pues también. Es decir, que no hay varias soluciones para eso. Y luego a la hora de montar el plato, la pudinera, haremos un poquitín de la mezcla de huevo y zanahorias trituradas, echamos un cacillo, luego colocamos unas tiras de calabacín y mezclado con tiras de zanahoria y unos trocitos de brócoli. Volvemos a echar otro poquitín de la mezcla de huevo y zanahoria y colocamos y cubrimos un poco el brócoli. Colocamos otras tiritas, ponemos brócoli y volvemos a hacer lo mismo con la mezcla. Y así hasta terminar las cantidades, ir llenando el molde. Lo pondremos en un baño maría, un recipiente con agua fría, a 160 grados en el horno durante 45 minutos. Y luego, pues bueno, se puede acompañar pues con una mahonesa o con una mahonesa con un poquitito de ajo picado o con alguna otra vinagreta que os apetezca. Pues igual alguna que con dulce, con miel o... Bueno, que os animéis a prepararlo. Onein, ta ayo.